Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Trailing in the polls, Republican presidential candidate. El candidato presidencial republicano John McCain, quien va rezagado con respecto a Barack Obama en las encuestas, intentó que su rival demócrata se pusiera a la defensiva anoche en su tercer y último debate presidencial. McCain dijo que Obama está promoviendo la guerra de clases con su plan de reducir las exenciones de impuestos establecidas por el presidente Bush para los estadounidenses que ganan más de $250,000 al año. También criticó a Obama por su argumento de campaña, que dice que la presidencia de McCain continuaría con las políticas que llevó adelante la Casa Blanca durante el gobierno de Bush. El senador John McCain dijo: Senator Obama, I am not President Bush. No soy el presidente Bush. Si usted quería competir contra el presidente Bush, debería haberse postulado hace 4 años. Voy a darle una nueva dirección a la economía de este país. McCain también criticó a Obama por sus vínculos con Acorn, el grupo de organización comunitaria que afrontó acusaciones de fraude por liderar una de las iniciativas de registro de votantes más exitosas en la historia de Estados Unidos. McCain afirmó que Acorn podría destruir los fundamentos de la democracia. John McCain dijo: Debemos saber hasta dónde llegan los vínculos del senador Obama con Acorn, que ahora está a punto de cometer quizá uno de los mayores fraudes en la historia electoral de este país, y quizá destruir los fundamentos de la democracia. La misma organización fachada a la que su campaña le entregó $832,000 para iluminación y selección de lugares. Por lo tanto, estas cosas deben examinarse con detenimiento, por supuesto. Go to our website, democracynow.org, to... En el sitio web de Democracy Now! Puede acceder al programa en inglés del miércoles, en que la principal organizadora de Acorn, Bertha Lewis, respondió a las acusaciones de la campaña de McCain. McCain also brought up Senator Obama's alleged ties to Bill Ayers. McCain también sacó a relucir los presuntos vínculos del senador Obama con Bill Ayers, un respetable profesor de Chicago que fue miembro del grupo militante en contra de la guerra Water Underground en la década del 60. Obama acusó a McCain de intentar distraer a los votantes. El senador Obama dijo: 40 years ago, when I was 8 years old, he engaged in despicable... Hace 40 años, cuando yo tenía 8 años de edad, participó en actos despreciables con un grupo nacional radical. Yo condené rotundamente esos actos. Hace 10 años trabajó, al igual que yo, en un consejo de reforma educativa, que fue fundado por uno de los ex embajadores y amigo cercano de Ronald Reagan, el señor Annenberg. Los candidatos también se enfrentaron por sus planes para reactivar la economía. Obama criticó la creciente propuesta de McCain sobre la ayuda a los propietarios en dificultades. El senador Obama dijo: Bien, senador McCain, estoy de acuerdo con su idea de que debemos ayudar a los propietarios. Es por eso que incluimos en el paquete de ayuda financiera una propuesta para que los propietarios puedan renegociar sus hipotecas. No estoy de acuerdo con el senador McCain en la forma de hacerlo, porque de la manera en que el senador McCain ha diseñado su plan, podría ser un regalo para los bancos si pagamos el precio total de las hipotecas que ahora valen mucho menos. En cuanto a la política exterior, los candidatos también hablaron sobre las políticas de comercio de Estados Unidos. Obama invocó el asesinato de líderes sindicales en Colombia. El senador Obama dijo: Lo que sucede ahora en Colombia es que los líderes sindicales han sido blanco de asesinatos de manera constante y no se ha procesado a nadie. Fuera del debate, miembros del grupo Veteranos de Irak contra la Guerra lideraron una manifestación frente a las puertas de la Universidad de Hofstra. Al menos 15 personas fueron arrestadas, entre ellas 5 miembros de dicho grupo. Emily Foreman, de Eyewitness Video, capturó imágenes de policías montados atacando a la multitud. Los caballos de la policía pisotearon a por lo menos un miembro de este grupo, Nick Morgan, que quedó tirado en el suelo prácticamente inconsciente en un charco de sangre. Morgan luchó en Irak durante aproximadamente un año. No se sabe en qué estado se encuentra. Liam Maiden, de Veteranos de Irak contra la Guerra, describió la represión. Maiden dijo: la policía está haciendo lo que yo hice cuando estuve en Irak, seguir órdenes en lugar de a su conciencia. Y creo que eso es un gran problema. Y acabo de ver cómo un caballo le pisoteó la cabeza a un veterano, porque la policía, de la nada, nos embistió con esos animales gigantescos, sin preocuparse por la salud o el bienestar de las personas que supuestamente debían servir y proteger. Una breve recuperación de Wall Street llegó a su fin el miércoles, cuando el mercado bursátil sufrió uno de los peores días de la historia. El índice Dow Jones cayó un 7.9%, la cual es la segunda mayor caída que se haya registrado. Estas pérdidas tuvieron lugar un día después de que el Departamento del Tesoro revelara un nuevo plan de $250 mil millones para nacionalizar parcialmente el sistema bancario del país. En la Casa Blanca, el presidente Bush indicó que su gobierno está ayudando a los estadounidenses comunes y corrientes. Bush dijo: el pueblo estadounidense debe entender que el objetivo de este plan, que fue cuidadosamente diseñado, es ayudarlos. Si hubiera creído que esta situación se limitaría únicamente a Wall Street, la respuesta habría sido otra. Pero a nuestro entender, si no hubiéramos actuado decisivamente en el momento que lo hicimos, la crisis crediticia, la imposibilidad de los bancos de nuestras comunidades a dar préstamos para sus empresas, habría afectado a las personas trabajadoras y a las pequeñas empresas de Estados Unidos. Y eso es inaceptable para mí, y es inaceptable para este gabinete. Las autoridades iraquíes dicen que lograron un avance hacia un acuerdo a largo plazo con Estados Unidos sobre el estatus de las fuerzas. Un proyecto de acuerdo propuesto exige la retirada de los soldados estadounidenses de las ciudades iraquíes antes de junio del año que viene y una retirada absoluta de Irak para el año 2012. Los soldados estadounidenses mantendrán la inmunidad y no podrán ser procesados por ninguna acción perpetrada en combate. Quienes se oponen desestimaron esta disposición porque los soldados estadounidenses rara vez salen de sus bases en Irak, a no ser en misiones autorizadas. Los negociadores iraquíes y estadounidenses esperan culminar el acuerdo antes de que expire el mandato de la ONU este año. En otra noticia de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que mataron a un alto miembro de Al-Qaeda. Estados Unidos afirma que se había informado que Abu Qayyarah, también conocido como Abu Sara, era el segundo al mando de Al-Qaeda en Irak. En otra parte de Irak, las tensiones étnicas continúan en aumento en la localidad de Mosul. El miércoles, funcionarios iraquíes acordonaron a varios barrios cristianos donde alrededor de 3.000 habitantes huyeron de sus hogares debido a la ola de matanzas y secuestros. Los cristianos de Mosul dicen que han sido víctimas de un plan sistemático para eliminarlos del área. Una mujer iraquí no identificada habló desde el centro cristiano de Mosul, a donde muchos cristianos iraquíes han huido. La habitante no identificada dijo: nos enteramos de las muertes y de la explosión de casas y recibimos varias advertencias y nos sentimos muy incómodos. El miedo nos hizo abandonar nuestros hogares, los dejamos vacíos y nos vinimos aquí. En Afganistán, la fuerza de la ocupación encabezada por Estados Unidos dice que está implementando una nueva directiva que pretende minimizar las bajas civiles. Se le ordenó a los comandantes de la OTAN que intentaran disminuir los ataques aéreos que han causado miles de muertes. La OTAN dijo que la medida era una respuesta a las protestas públicas afganas. A principios de este mes, el Pentágono fue obligado a retractarse de una negativa de casi 2 meses del asesinato de civiles en un pueblo afgano. Habitantes locales y funcionarios de la ONU dicen que 90 civiles murieron. Estados Unidos ahora admite que el número de fallecidos es de al menos 30, luego de haber afirmado inicialmente que tan solo 5 personas murieron. En Haití, funcionarios de ayuda están emitiendo una nueva advertencia mientras continúan los esfuerzos de ayuda tras varias tormentas devastadoras. Alrededor de 1.000 personas personas murieron y más de 1 millón fueron desplazadas desde que azotó la primera tormenta en el mes de agosto. El director de la misión humanitaria de la ONU, Joel Boutrou, dice que los grupos de ayuda probablemente no puedan responder si otro huracán azota la isla. Joel Boutrou dijo: La situación se ha establecido al menos temporalmente. Digo temporalmente porque, como saben, recién estamos en medio de la temporada de huracanes, y si otros huracanes azotaran Haití, no estoy seguro de cómo podríamos responder. Lo que tendremos es más sufrimiento, más pobreza, y probablemente entraríamos, diría, en un círculo vicioso de mayor pobreza, inestabilidad, descontento, inseguridad, con un efecto dominó como el movimiento errático de la población. Boutrou solicitó más ayuda internacional. Estados Unidos prometió apenas 10 millones de dólares de ayuda en Haití. En la República Democrática del Congo, la ONU advierte que alrededor de 100.000 personas han sido desplazadas en enfrentamientos entre el ejército y una fuerza rebelde. El enfrentamiento tuvo lugar en el este del Congo, el punto de conflicto de 2 guerras civiles en las últimas décadas. La ONU dice que la situación es catastrófica. En Estados Unidos, el Pentágono recientemente anunció 2 nuevos cambios a sus políticas de interrogatorio. Una directiva emitida recientemente dice que consultores de la ciencia del comportamiento ya no pueden ser utilizados para determinar la fobias de los detenidos. El cambio surge inmediatamente después de la votación de miembros de la Asociación Estadounidense de Psicólogos de prohibir a sus miembros que participen en interrogatorios. Mientras tanto, el Pentágono también prohibió una técnica controvertida basada en interrogatorios chinos de prisioneros estadounidenses durante la Guerra de Corea. Las técnicas conocidas como SERE han sido consideradas durante mucho tiempo como formas de tortura, como la privación del sueño, inmovilización prolongada, exposición, privación de alimentos, explotación de heridas. Algunos de los métodos fueron utilizados en prisioneros de Guantánamo hasta que el Congreso prohibió el uso de la coerción en 2005. Some of the methods were used on Guantanamo prisoners until Congress. Y en materia de medios de comunicación, Christopher Buckley, el hijo del difunto ícono de derecha William F. Buckley, renunció a la revista National Review luego de haber sido duramente criticado por apoyar a Barack Obama. Buckley dice que fue inundado por correos electrónicos con mensajes de odio por apoyar a Obama en lugar de a John McCain. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.